Y nosotros vamos a esta hora que hacemos contactos internacionales, hemos estado en el último tiempo hablando con distintos compañeros de la izquierda colombiana. Se viene dentro de una semana y dos días la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, y hoy tenemos la chance de hablar con Jaime Ospina, que es un militante de la izquierda colombiana, un trabajador por el cambio social en Colombia. Buen día, ¿cómo te va, Jaime? Muy buenos días, compañeras y compañeros. Un saludo a ustedes y a los radioescuchas de La Patria Grande. Bueno, Jaime, por supuesto que faltando tan pocos días para esta segunda vuelta, nos parece empezar por saber cómo se están alineando las fuerzas allí para esta segunda vuelta, qué alianzas ha hecho este candidato que dicen que fue una sorpresa, Hernández, y qué alianzas ha hecho Petro en estos días. Muy bien. Pregunta, tengo que decir, el candidato ha recibido, digamos, la simpatía, herencia de sectores del uribismo y de otros sectores de, pues, por ejemplo, alguien que hacía parte de la coalición de la Esperanza de nombre Carlos Amaya, que ese es gobernador de Boyacá, se adhirió a su campaña. Sin embargo, el expresado públicamente que él pues saluda y agradece esas adhesiones, sin embargo, dice que no va a recibir apoyo de partidos políticos de manera puntual. Es decir, deslinda su campaña en términos de él, de palabra, del Centro Democrático, del Partido de la U, de Cambio Radical, de Justa Libres, bueno, de toda una suerte de partidos, de organizaciones políticas que siempre han hecho parte del establecimiento o que de alguna u otra manera han estado en el presente. Y frente al candidato Gustavo Francisco Petro, pues sigue recibiendo adhesiones, digamos, de algunos sectores también de la Coalición de la Esperanza. Les recuerdo que la Coalición de la Esperanza era una política para llevar a la presidencia al candidato Sergio Fajardo. De él hacía parte el equipo que acompaña a Fajardo, a Compromiso Ciudadano. Estaba igualmente un sector verde, estaban sectores del Partido Liberal representados en Juan Fernando Cristo, que venía de ser exministro de gobierno Juan Manuel Santos, y pues que estaban ahí. Hoy el candidato Gustavo ha recibido la adherencia de Alejandro Gaviria, exministro de Salud del gobierno Juan Manuel Santos, ha recibido la adherencia igualmente de la vicepresidencial de Sergio Fajardo, el doctor Murillo, quien igualmente, Fernando Cristo, hacía parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Es necesario hacer, digamos, algunas aclaraciones. Todo indica, por lo que se ve en la sumatoria que llegan a la campaña de Gustavo Petro, que hay un alto interés de Juan Manuel Santos, de Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, de acompañar ese proyecto político que representa el pacto histórico y que fundamentalmente está encargado. Esas son, digamos, como las jugadas que se han dado hasta ahora, y pues siguen llegando otros sectores que se reclaman de rebeldes del Partido Liberal, pronto también de Cambio Radical, que por ahí han hecho algunas, digamos, guiños de votar por Gustavo. Fundamentalmente es como eso, pero en términos generales, quienes están hoy con Gustavo fue con los, en la mayoría de casos, los que estuvieron con él en la primera vuelta, que son el Polo Democrático Alternativo, que es un sector de los verdes que tiene, digamos, relaciones familiares con personas que militaron en la misma organización donde militó Gustavo Petro. Me refiero, por ejemplo, al señor Inti Asprilla, hijo del señor Guillermo Asprilla, que fue militante del Movimiento 19 de Abril, y de la misma manera, quien su señor padre, militante del Movimiento 19 de Abril. Entonces, digamos, esas son como las fuerzas que han estado ahí permanentemente y que han llevado en determinado momento a pensar que, digamos, el límite de crecimiento electoral de Gustavo ya ha tocado como cima, porque parece ser que no hay, digamos, pruebas diferentes a las que estuvieron con él en la primera. Claro. Que estén alimentando esa campaña. Como que no hay otras fuerzas. Presidente. Como que no hay otras fuerzas que pudieran sumarse, decís. Sí, porque si hacemos un ejercicio juicioso de análisis político, quienes han llegado a la campaña son personas cuyo origen político estaban anteriormente ya en esa campaña. Y por eso hice mención a representantes de Juan Manuel Santos y representantes de Ernesto Samper Pizano. Claro. Porque, pues, simple y llanamente, por ejemplo, en unos videos que colaron el día de ayer, entré en una reunión donde está Roy Barreras, a Eduardo Noriega, que es la mano derecha de María Emma Mejía, canciller de la República. ¿Sí? Y uno no puede olvidar que María Emma Mejía ha hecho parte del Partido Liberal, pero él ha tenido una tendencia socialdemócrata y que está o que estaba representada en su momento por Ernesto Samper, igualmente por el difunto. Ahí se nos. Tenemos. Pero está entrecortado. Va siendo, sí, se va entrecortando y a la vez ahora parece que el corte es más largo, ¿no? A ver si estás ahí todavía. ¿Se siente? Yo los estoy escuchando, no sé si ustedes me estén escuchando. Ahora sí de nuevo, pero hubo un cortecito ahí. Sí, ahora sí. Bueno, yo, digamos, concluía esta pequeña reflexión. Lo que uno termina viendo es que aparte de los sectores que se reclaman alternativos o de izquierda, quienes han llegado a la campaña, no últimamente, que estaban ahí, pero que llegaron con toda su fuerza en conjunto, son el expresidente Ernesto Samper Pizano y al expresidente Juan Manuel Santos. Bien, Jaime, tratando de ir un poco pensando en que los uruguayos podamos entender los temas un poco de fondo que se están dando en la campaña, porque nos podemos perder un poco en tantos nombres, ¿verdad?, que son, que ustedes tienen asumidos como protagonistas, por supuesto, de la vida política, pero que para nosotros son muchos. Uno de los temas que con los que se está golpeando, por lo menos, o intentando golpear a Petro, es esta revelación que vos mencionabas de videos donde gente de la campaña, dirigentes de Petro, están evaluando distintas acciones. Y una de las cosas que se revelan es que ha habido diálogos con líderes de criminales que están presos para negociar que no sean extraditados. ¿Nos podés explicar un poco de qué se trata esto? Bueno, hace alrededor tal vez como de mes y medio, más o menos, en la gran prensa una noticia de que el hermano del señor había ido de visita a la cárcel La Picota. La cárcel La Picota es una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Bogotá. Tiene, digamos, el buró de Estados Unidos, es decir, fue construida con esa condición. Ya se encuentran detenidos no solamente personas con el paramilitarismo y con la parapolítica. Y en ese orden de ideas, entonces se supone que salió es que el señor hermano de Gustavo Petro se había acercado a La Picota a buscar diálogo con ellos. Sí. Pero igualmente también se debe ver en el resultado de las indagaciones que el hermano de Gustavo estuvo reunido con Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá, que está pagando pena de prisión en esa cárcel. Y allá, fruto de los encuentros, surge una postura de una parte de Gustavo, donde dice que de lo que se trata es de generar un proceso de perdón social a aquellos que están arrepentidos de los delitos que han y de los cuales están purgando su respectiva pena. Eso solo porque la campaña o el mismo Gustavo lo dejara al comienzo, sino fruto de las revelaciones periodísticas. Ahora bien, pues desafortunadamente la sociedad colombiana y específicamente los que se mueven en el campo de lo electoral, alianzas no santas, pero en el campo de la izquierda son unas alianzas que perjudican el ideario nuestro. Claro. Del interés y de la manera de hacer política nuestra. Nosotros hemos dicho históricamente que hay unas prácticas que le pertenecen al sistema y a la derecha colombiana, y hemos puntualizado que la corrupción, que el paramilitarismo, que el robo, que el pillaje, que el asesinato hace parte, digamos, de esa forma de proceder de quienes defienden las instituciones del gobierno de Colombia y quienes se han beneficiado de todas las políticas que se trazan desde él, pero que desde nuestra parte el comportamiento y las actitudes y los hechos contrarios a esa práctica política. ¿Y por qué le interesa a Petro impulsar esto del perdón social, impulsar ese tipo de criminales? Pues realmente las explicaciones no son lo suficientemente claras. Simplemente, digamos, él acota que lo que sucede es que en Colombia son de alguna manera como ridículas frente al crecen quienes han cometido unos delitos. Podría contribuir a disminuir la pena de la condena, sería el compromiso de ellos de contribuir con la verdad para determinados casos que están involucrados en situaciones de violación sistemática de derechos humanos. Uh-huh. Que por esa razón la propuesta de generar un proceso de perdón social que no era necesariamente absolver las culpas de los que están hoy condenados en la cárcel, en las cárceles de Colombia. Claro. Hernán hablaba de la necesidad de que nuestros oyentes, ¿no?, la población en Uruguay que escucha la radio, pudiera entender qué es lo que está pasando en Colombia, que se lo explicábamos a otros compañeros colombianos. Nos parece que hay muchos problemas de la izquierda que son comunes en distintos países de América Latina, incluso que muchas veces se vuelve difícil identificar esto es de izquierda o es de derecha. Pareciera que en aras de ganar, la izquierda, entre comillas, copia cosas de la derecha y no llegará a buen puerto, ¿no? Una forma de proceder así, nos parece, copiándole a la derecha lo que hace y que se ha criticado toda la vida por parte de la izquierda. Sí, Ángeles, mire, lo que está pasando aquí en Colombia con la candidatura de Gustavo Petro Urrego, demostración de ello. Decía hace mucho tiempo el maestro Carlos Gaviria, un magistrado de la Corte Constitucional de origen liberal, y cuando hablo de origen liberal estoy hablando de la formación política que planteaban Juan Jacobo Rousseau y Diderot. Y él tuvo la oportunidad de ser presidente de un partido que se formó hace alrededor del 2005, denominado Polo Democrático Alternativo, de la cual hizo parte Gustavo Petro Urrego. Él decía lo siguiente, él decía, precisamente el establecimiento tiene muchas técnicas y una de ellas es la necesidad de que ciertos partidos o movimientos en nombre de la izquierda, siempre y cuando se tenga la certeza de que no lo van a afectar. La lectura frente a lo que acabo de decir es sencilla. Gustavo Petro Urrego y su candidatura política a la presidencia de la República no representa un peligro. Y no lo representa no solamente, digamos, por lo que él es, sino fundamentalmente por lo que y por lo que ha expresado. Él ha dicho puntualmente lo siguiente: yo gobernaré este país dentro del marco de la Constitución Nacional de 1900. Vivimos en Colombia y quienes nos hemos apropiado de conocer la Constitución del 91, podemos decirnos que es una constitución garantista en algunos pequeños aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles? La acción de tutela, el derecho de petición, pero el grueso de la constitución política de Colombia, el marco constitucional, es un espacio que permitió y que le ha dado desarrollo al proyecto neoliberal en Colombia y que comenzó en el año 91 con la presidencia de César Gaviria Trujillo, quien inició en este país el tema de la apertura económica, que fue el primer paso que se dio para del neoliberalismo en nuestro país. ¿Sí? Claro. Hay que dejarlo claro. Entonces, pues Gustavo y algunos sectores que lo acompañan en esa pretensión de llegar a la presidencia de la República no están siendo considerados unos enemigos de... no van a poner en riesgo el establecimiento, y por lo tanto lo que creemos algunos de nosotros es que Gustavo hoy les cae como anillo al dedo porque va a administrar una crisis que ha creado el sistema, ¿sí?, de la cual no ha podido salir, la cual tuvo unas expresiones, digamos, de inconformismo y rebelión. 2020, 2021, y que llevó a muchos sectores de la juventud nuestra a salir en campos y ciudades a exponer su propia vida, porque muchos de ellos perdieron la vida, otros sufrieron mutilaciones físicas, y pues esa es la demostración de la insanidad popular, que si llegara Gustavo a ser el presidente de Colombia, contribuiría a calmar por el y por las simpatías que ha generado en sectores que creen que él tiene la capacidad y la posibilidad de hacer las transformaciones que este país demanda desde hace tantos años. Bien, tendríamos que ir terminando ya, Jaime. Lo que te digo que aparece en los diarios de hoy aquí en Uruguay, que Hernández suspendió las actividades electorales denunciando un plan de que lo querían matar, que incluso dijo que lo iban a matar con un cuchillo, que no iba a ser a balazos, que iba a ser con un cuchillo, y entonces no va a hacer más nada en esta campaña. Petro le dice, bueno, entonces hagamos un debate y que va a estar con seguridad y demás. La violencia, no sé si haciéndose presente o siendo utilizada en Colombia nuevamente. Pues esta campaña electoral ha dado para todo. Y en ese orden de ideas, lo que sucedió el día de ayer desde la ciudad de Miami, en los Estados desde Unidos, Miami, donde está Hernández, es simplemente decirle a la comunidad que vive aquí en Colombia que su vida está en grave riesgo, ¿sí?, que la fuerza que él tiene para hacer las transformaciones que dice que va a hacer están en riesgo porque hay un atentado en camino hacia él. Eso tiene un parecido con lo que sucedió con el presidente del Brasil cuando Bolsonaro, a él, sí, en una manifestación, si no mal recuerdo, lo apuñalearon, ¿sí? Sí, y después fue elegido presidente de Brasil. Sí. Y esa suerte que está pasando ese país, pues puede ser la misma suerte que podría pasar el nuestro, o peor aún, si sucede utilizando la excusa del atentado, han venido utilizando la excusa del espionaje, digamos, utilizando el tema de esa cantidad de situaciones de tipo publicitario para generar dos simpatías, pero también para lograr, digamos, justificar que las cosas desde el punto de vista de ellos no pueden ser mejores en tanto su seguridad. Es como eso. Está y bien. Frente a lo que le propuso Gustavo Petro a Hernández, pues simple y llanamente hace parte de lo mismo, ¿no? Es decir, Gustavo tiene una oratoria, Gustavo tiene una capacidad para, digamos, hablarle a la gente, seducir a la gente, y pues por esa razón, siendo ese su fuerte, pues su apuesta es a convocarlo a Hernández para poder, digamos, demostrar que él no es el candidato para ser presidente. La concepción nuestra es que ninguno de los dos son garantía para ninguna transformación. Pero lo más grave aún, el caso de Gustavo es paradigmático porque él se reclama alternativo, ¿sí? Y no podemos olvidar que viene una organización alzada en armas que reclamaba ser una organización que trabajaba por la revolución, por las transformaciones sociales. Y entonces, en ese orden de ideas, pues, si llegara Gustavo Petro a ser pública y en su administración, que mínimamente él se ha comprometido a hacer, de seguro el proyecto político de izquierda en Colombia será el gran damnificado. y pasarán muchos años para que podamos ser realmente una alternativa de poder desde la izquierda colombiana. Hoy Gustavo no representa, se ha declarado que no es comunista, que es socialista, que él no aboga, que la revolución que propone es una revolución desde las urnas, con el voto, ¿sí? Los jóvenes han dicho en algunos casos que, pues, que esa manera, digamos, de acceder al poder no garantiza los sueños de ellos, porque es que las grandes transformaciones que está reclamando muy bien. Ya no van a la posición del 91. Jaime Ospina, te agradecemos muchísimo, militante de la izquierda colombiana, trabajador por el cambio social en Colombia. Te agradecemos muchísimo por este tiempo y por estos conceptos y nos mantenemos en contacto. Ángeles, muchas gracias. Feliz día al pueblo uruguayo, a los radioescuchas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo.